noches, tardes, madrugadas y días, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín. Estamos en nuestro 53ª edición. Aquí estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Ya embebidos en el fin, la última parte de los 80. Y vamos a tener un par de, ¿qué sería? De historias, de épicas bien, bien interesantes. Y conmigo está, como siempre, el buen Spider-Games. ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Cómo te encuentras? Hola, Bernie. Perdón. Buen día, Bernie. Amigas, amigos de El Clarín. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Feliz de regresar al domingo, día del clásico menudo y de los salidas familiares. Sí que sí. Sí que sí. Un poco tarde. Estamos empezando a las 8 de la mañana. Pero bueno, Spider-Games me tuvo paciencia porque se me pegaron las sábanas y yo no había terminado de leer la última saga, El Culto del Amor. Pero sí, la terminamos ayer de madrugada entre idas al baño y dormidas. Y ahí quedó medio grabado. Y nada, pues vamos a darle un día bien, ¿qué sería? Frío, no tan nublado. Esta época de pura lluvia acá en Guadalajara, que espero ya termine porque ha durado mucho, honestamente. Debería ya para agosto haber terminado las lluvias tan constantes y aquí siguen. Primero de septiembre. Sí, supuestamente este fin de semana, a finales de agosto, llegó el primer frente frío del año. Ah, allá en Durango, Torreón. Bueno, no, Torreón, en todo el país. Sí, uh-huh. Y llega hasta aquí. Sí, de una forma u otra va a llegar. Pero entonces este verano no hizo calor nunca. El calor aquí hizo fue en mayo. Pues yo creo que es tu zona del Bajío. Porque acá sí hizo calor. Pues sí, aquí, o sea, hizo calor en esa época de calor que tuvimos, pero el resto del tiempo, al menos agosto, estuvo muy húmedo. Bueno, amigos, para no seguir hablando de estupideces y del clima, que es lo que uno hace cuando habla de estupideces, tenemos fundamentalmente la saga de Tom Stone, en Spectacular, que va del número 139 al 142, y El Culto del Amor, del buen Peter David, con nada más y nada menos que Alex Abuke, desde Web 40 hasta el 43. Estamos hablando fundamentalmente desde junio a octubre de 1988. Ya, Bernardo tiene 4 añitos. Aún no sabe leer. Yo, pequeño Alejandro tiene 18. Y creo que tampoco sabe leer. O ya, en eso anda. No sabe leer, Dios mío. Bueno, vamos a decir que medio aprendió. Porque ya aprendió mucho. Pero conoció a su maestra de primaria de la que se enamoró. Eso sí. ¿Tú tuviste una maestra Jimena? Sí. ¿Y ya la reconectaste con ella? No, la última vez que la vi fue cuando entré a secundaria, primero de secundaria, y nunca la volví. Bueno, señora Jimena de Torreón, aquí le mandamos un saludo. Usted seguro es una escucha muy atenta. Sí. Está más muerta. Pero, mentira, no tengo ni idea. Muy bien, amigos, entonces empezamos con Espectáculo 139, del buen Jerry Combo y Sal Buscema. Este personaje que han estado presentando de a poquito, desde hace ya, ¿qué será? Unos 10, 20 numeritos, toma ahora pues un papel central y vamos a enfocarnos en él. Yo sé de un Thompson que salió hace poquito, bueno, hace 2 añitos en el último Spider-Man de Seth Wells, que ya terminó su etapa Seth Wells. Y no sé si es este mismo Thompson. Si es el mismo, pues bueno, wow, ha durado muchísimo. Eso te habla de la importancia del personaje y del impacto que va a tener. Uh-huh. En todo caso, es una verdadera delicia. Los dos artistas han estado espectaculares acá. Y eso que venimos de alabar, pero chistando al buen Todd McFarlane en el número anterior, que espero puedan escuchar hoy. Volver a disfrutar de los trazos de Buscema y de Sabiuk, es como que recordar ese Spider-Man caricaturesco, pero al mismo tiempo, ¿qué sería? ¿Serio, entre comillas? o dramático, clásico, sí, pero sí. Es que no es clásico, porque para mí clásico sería más bien, Romita Senior y por supuesto Ditko, ¿no? Pero tiene un feeling moderno, tiene un feeling moderno, pero no tan, no tan estático, vamos a decirlo así. No, no, entonces sí podemos decirlo más dramático, porque si Sal Buscema se concentra mucho en su narrativa. Uh-huh. Y su página la usa para eso. En caso contrario de Todd McFarlane, que su página la usa para lucirse y hacer muchos spin-offs con formas anatómicamente imprecisas e incorrectas. Sobre todo cuando no se trata de Spider-Man. Es que Todd McFarlane es muy raro, porque en una misma página te pueden traer una cosa espectacular y después le da hueva y el siguiente panel es horrible. Así es. Le gusta dislocar los miembros de las personas para que se vean guay, según sí, es bien raro. Pero bueno, al menos esos primeros números estuvieron interesantes. En todo caso, pues empieza toda esta época, toda esta saga de cuál es el pedo de Robbie Robertson con Thompson y por qué lo tiene tan contrariado. Y vemos que Robbie ha envejecido, pero Thompson no, está igual listo. Siempre fue este mono albino medio raro, con el corte de cepillo. Uh-huh. Porque se conocieron en secundaria, desde allí empiezan sus problemas. Sí, sí, Thompson era Lonnie Lincoln se llama, era el matón, el renegado sin causa de su escuela. Y le gustaba mucho, pues, amedrentar a la gente, y Robbie estaba trabajando en su periódico escolar. Iba a escribir un asunto sobre pandillas y el Thompson le dijo de compa, somos amigos, no lo hagas, haz el parín. Y de buenas ganas dijo Robbie, sí, está de caso, claro que sí. Claro que en el Inter con eso, pues le dio unos buenos golpes en todos lados y pues Robbie se dio cuenta que el dolor duele. Y eso le dio suficientemente miedo para que desistiera de su artículo. Sí, iba como que a revelar las conexiones criminales que ya de por sí tenía el buen Tumba, el buen, ¿cómo lo traducirías? Tonto. Lápida. Lápida, el buen Lápida. Y que por ahora está también tratando de... Está bien raro lo que hacen acá, por cierto, porque fundamentalmente... ¿Qué era esto? Los matones... O el ayudante de Kingpin enlista a un mutante que se parece mucho al Purple Man. Sus poderes, que básicamente lo que hace es lograr que la gente haga lo que él quiera, pero precisamente por, no es sutil porque no es sutil, pero por la naturaleza de sus poderes, él no se ha dado cuenta que es mutante. Estos tipos ya lo notaron y quieren utilizarlo a su favor, pero no caen en sus poderes y no explican por qué. No sé si es un tema de voluntades o tiene algún tipo de protección, pero el tipo no logra hacer con ellos lo que sí logra hacer con el resto de la gente, que es que hagan lo que él quiere. Le da un comando, una orden y lo logra. Depende de la voluntad, porque el arreglador, el buen segundón de Kingpin, lo contrata al Thompson para que le traiga el mono este. Él trata de persuadir a Thompson y no lo logra. Porque pues ya como que tiene una mente un poquito más fuerte, y entonces al que sí logra controlar es al arreglador, pero pues el Thompson está ahí y pues les disloca tantito el hombro también para que salga muy bonito en los spin-offs de Todd McFarlane, y con eso cancela su poder, algo así, entonces como que lo hace despertar de pero bueno, entonces seguimos con la historia de que fundamentalmente Lápida se ha ido convirtiendo en el matón por excelencia de toda la... el matón para contrato de todas las mafias y la criminalidad de Estados Unidos. Robbie ha seguido su carrera, pero no ha logrado sacudirse ese temor, y que inclusive luego se lo consiguió por casualidad, entre comillas, cuando estaba siguiendo otro caso. Entonces ha sido una sombra en su vida, básicamente, que creo que queda muy bien cómo explican la vergüenza y el miedo prácticamente adolescente, pero que por eso, por primigenio, ha acompañado a Robbie toda la vida y por eso lo tiene tan congelado y aterrorizado actualmente. Y al mismo tiempo logran algo muy interesante, que, bueno, pequeño spoiler del final de esto, ¿no? Crean un aura de invencible alrededor de Tombstone, que realmente no es así, porque no tiene superpoderes. Más allá de ser bien feo y bien albino, sí tiene algo de fuerza un poquito por encima del promedio, pero ni siquiera a nivel, Sin Eater, que lo vimos en hace un par de programas. O sea, ni siquiera explican que se pasó, no sé, como hacían allá, ¿no? Que un suero ahí de segunda calidad fue al Dr. Simi y le dieron ese suero de super soldado genérico. Todavía no, se va a ir manejando poco a poco. Uh-huh. Porque sí, pues sí vemos que es una persona fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Más de lo normal. Que tiene una fuerza sí ligeramente sobrehumana por un asunto que vamos a ver al final de este número. Pero es un tipo muy misterioso. Hasta ahorita no sabemos realmente qué es, más que es un tipo serio. En sus globos de diálogo está con guioncito su globito. Eso es referencia a que siempre te está hablando en susurros. O sea, no grita, siempre tiene la voz baja. Ah, mira, cosa más interesante. Es cierto que su globo, las líneas que lo rodean son guioncitos. Uh-huh. Mira, no había caído en eso, en que eran susurros. Buen comentario. Sí, es parte de eso. Y en el número, pues, es la dicotomía que tiene Robbie, porque le cuenta todo esto a Peter, ¿verdad? Según él. Uh-huh. Pero todo eso llegó a manos de Spider-Man, porque pues Robbie ya sabe que es Spider-Man, aunque no lo quieren aceptar. Por eso le dice a Peter. Y pues Peter escucha todo, ¿eh? Escucha la vida de Robbie con su amigo, entre comillas. Y como siempre ha tenido ese miedo de delatarlo porque sabe que ha matado gente. Sí, pero sobre todo el delatarlo, que en este caso no es que tenga pruebas Robbie. Y de hecho esa cinta no entiendo por qué se convierte en este motivo dentro de toda la historia, porque a menos de que haya comentado algo de, mira, yo tengo, no sé, tales o cuales testigos o tal o cual evidencia de que tumba estuvo en tal lado, pero yo no lo vi, o tú sí. Sí, porque él es el testigo, o sea, dice que él vio matar gente. Ah, ok. Porque él tenía un informante en una ciudad en Filadelfia y fue a verlo, y en eso pues está el Tombstone. Lo usa como muñeco ventríloco. Hola, Robbie, ¿cómo estás? Y ya lo tira. O sea, lo acaba de matar al informante, pues al otro tipo al que está persiguiendo Robbie. O sea, que lo que tiene la cinta es alguien dando su testimonio de que lo vio. Sí, o sea. Cierto. Okay. Y pues ya Lonnie le dice, somos compas, ¿verdad? Sí, adiós. Y pues el Robbie nunca hizo nada por el temor. Bueno, sí, no debe ser nada fácil conseguirte con la persona con la que ibas a hablar y que lo usen de muñeco de ventrílogo muerto. Uh-huh. Y luego tenemos este enfrentamiento, porque Robbie fundamentalmente deja esa confesión para Peter en un cassette, por cierto, que existían esos antes. Uh-huh. En una grabación, vamos a dejarlo así. Que menos mal que no había WhatsApp, porque si fuese una nota de voz se hubiese jodido a Thompson. Pero luego el enfrentamiento entre ellos dos en la lluvia, el tamaño de Robbie frente a Tombstone, cómo lo maneja Buscema para que literal Tombstone le lleve el doble o el triple, que es un monstruo como de 2 metros, todo musculoso y además hiperalbino, y le hace básicamente un Bane. El abrazo del oso. El abrazo del oso. Pero se escucha cómo le rompe la columna vertebral a Robbie, ¿no? Uh-huh. Y sí lo deja, pero bueno. Lo deja tiradito ahí. Muy inservible. Uh-huh. Y Spider-Man, pues más o menos se encuentra mediante información dónde podría estar Robbie, pero llega demasiado tarde y ahí lo encuentra todo tiradillo. Uh-huh. Entonces sí termina con esta aura de un Bane. Pero es que vuelvo y repito, Bane tenía superpoderes. Creo que lo que hacen es bastante interesante en el sentido de que se siente una amenaza invencible. Uh-huh. Y eso lo hacen a punta de historia, de presencia, de cómo, de las situaciones en las que lo ponen. Pero ya luego se rompe muy rápido ese mito porque al final Spider-Man pues puede lograr vencerlo porque es más poderoso que él. Pero inclusive la misma aura terrorífica que logran Conway y Buscema, como que le llega al mismo Spider-Man, porque al principio le cuesta darse cuenta uh-huh. de que, ah, bueno, que yo a este tipo a putazos le puedo ganar. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, la historia funciona porque tú como espectador te lo crees. ¡Oh, qué difícil uh-huh. es vencer a este tipo! Pero, o sea, uh-huh. el Beyonder era peor. Ese sí te lo creías, ¿no? Sí. Sí, aquí pues está toda esa aura que mencionas, porque se ve que el tipo es fuerte porque le aguantó un disparo al Robin. Aún así llegó. Sí, sí, sí. Sí, porque el Robbie, pues lo que fue literal a matarlo, porque uh-huh. le tenía destruida la vida y también el honor como periodista, que digamos para Robbie es parte íntegra de su personalidad. Y nada, ni un tiro lo convence. Uh-huh. Y aparte que el tipo se aparece en todos lados, ¿verdad? Porque mientras está en el hospital, pues le dicen que le dañó la columna, no saben si va a volver a caminar, hay que esperar. Uh-huh. Y en eso que lo dejan solo, de repente se le aparece ahí. O sea, el tipo es extremadamente silencioso. Sí, porque habla en susurros. La verdad que no había notado sí. eso. Uh-huh. Que lo hace con los globos. Eso lo hace aún más terrorífico. Uh-huh. Y un punto es que el Robbie está decidido a revelar todo. Y no, yo no te tengo miedo, no aunque me mates. Y el mono le susurra todavía más susurrándose. Algo que lo deja totalmente, sí, el doblemente paralizado de lo que ya estaba el pobre Rob. Sí, que Salvo ya me lo logra como que alejando, así como tan, tan, tan, alejando uh-huh. el panel. Eso. Esa visión de Robbie con unos, no sé si eso lo seguirán utilizando en las camas de hospital, pero cuando la gente está completamente detenida, utilizan como unos arneses, ¿no? Uh-huh. Que sí. mantienen los miembros en su lugar, pero que lo hacen ver, bueno, verdaderamente indefenso. Uh-huh. Sí, porque bueno. Aparte de la columna, parece que le rompió los brazos también. Se llevó todo. Y pues ya Spider-Man pues va a investigar sanamente en un bar a preguntar. Va a Lagis Pop, vemos dos gatitos que están buscando entre la basura y luego salen disparados. Eso no es una buena manera de... Son perritos. Ah, ya parecía que eran gatitos. Sí. Como hicieron... Bueno, gatiperros, perrigatos. Mm. Lo que pasa es que, por supuesto, con los colores básicos que utilizaban allá en los cómics, un perro verde y otro rojo, está como medio raro. Mm-hmm. Pero es un está muy interesante cómo lo utiliza de efecto Sal Buscema, porque te da una idea del escándalo que está causando Spider-Man al tirar a este tipo de la ventana. Uh-huh. Es para conseguir a Tombstone, básicamente. Sí, para conseguir información. Alguien la va a disparar a Spider-Man y resulta que lo acaban antes. Y pues le dan el pitazo de que el un contrato sin nadie, que parece que el arreglador tiene lo que ver, y pues Spider-Man va a arreglarse con el arreglador y le destruye media oficina, pero el arreglador dice, ya te grabé, estás en punk, así que si no te vas voy a llamar esto a la policía, porque yo soy una persona de bien y tú eres un malandro en máscara. Pues sí, básicamente. En todo caso, lo importante de este número es que se involucra un tercero que ha estado cazando a Tumba por todo el país, porque como hemos visto, es un trabajador itinerante para todos los mafiosos de Estados Unidos. ¿Y quién es Chan Chichan? Una persona misteriosa que tiene un montón de armas y dispara por todos lados. ¿Quién podrá ser? Sin preguntar. Es un imbécil Punisher. Es el Punisher. Está bien que se involucre, o sea, tiene mucho sentido que se involucre Punisher. Creo que va en el ambiente de lo que sería Tumba. De hecho, lo hemos dicho mil veces, los villanos y el mismo feeling de la historia de Spider-Man se presta mucho para que se intercambie cada vez que pueda con Daredevil. De hecho, se confunden algunas veces los universos. Kingpin es el mejor ejemplo de ello. Pero, ¿por qué? No sé. A mí me fastidió la presencia de... Te voy a decir así, me fastidió mucho la presencia de... Así como que hueva. Pero entiendo por qué lo usan, entiendo por qué. Ajá. Hay una razón de por qué aparece. Yo también siento que la historia podría haberse manejado sin él, pero las consecuencias de todo esto no. Porque, o sea, al final el arreglador te explica todo el asunto, ¿eh? Era un plan de por qué necesitaba a Tombstone y de repente por qué le conviene que aparece el Punisher, pero porque pues sí, toda la historia básicamente son 4 números. Pues esto lo vimos en, bueno, la gente común y corriente en su tiempo lo vio en 4 meses. Metes al Punisher a la ecuación y resulta que el tipo andaba haciendo Punisher por todos lados porque pues, es un malandro que andaba matando a gente. En todo caso, adoro que la chica dorada sea el nombre del barco de Punisher. Y porque sí. Se lo robó un mafioso también. Sí, pero no le cambió el nombre, le pudo haber cambiado el color y el nombre y él no quiso, a él le gustó. Sí. Porque va con él. Uh-huh. Está muy idiota, por cierto, que no se dé cuenta que Peter Parker es Spider-Man, pero eso siempre ha sido muy pendejo. Yo creo que no le importa. Puede ser, pero lo pudiera haber comentado como para amenazarlo, algo por el estilo. Sí, pero bueno, es que hay situaciones, hay gente a la que realmente no le importa... Y quién es Spider-Man, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya lo hemos visto con Wolverine, con Punisher, es uno de ellos donde realmente no le interesa quién está detrás de la máscara. Y en este caso, pues lo que él necesita es lo que tiene Peter Parker y Spider-Man. Ahí Spider-Games lo fueron a buscar parte de su equipo de oficina, entonces vamos a darle un ratito mientras contesta ya a su hija. Y ponemos musiquita. No, espérame, ahí vengo. Ok, musiquita. Ya regresé. ¿Qué? ¿Eh? No estaba dormido. Uh-huh. ¿Ya resolviste tus temas maritales? Perdón, parentales. Ya, un poco. Ah, muy bien, amigo. Creo que le pusimos la música 7 veces a esta gente. No pasa nada. Muy bien, continuamos. ¿Dónde carajo nos quedamos? Estábamos hablando de del tema con nuestro querido Punisher. Que por cierto, hay una página acá donde Ben Ulrich nos comenta que estuvo una situación similar a la de Robin en algún momento gracias a Elektra. No sabía yo que Elektra le había acomodado las vértebras. No, durante toda la etapa de Born Again y previo te digo que le es la Daredevil, pero no quieres. A Ben Urich lo tenían amenazado por muchas cosas y más que nada por las noticias, el Kingpin. Uh-huh. Y una enfermera casi la andaba matando igual que Elektra. Ah, ok, pero el culpa es Elektra, no la enfermera. Pues todo el mundo quiere matar al Ben Urich, ¿quién no? Hasta él mismo, con tanto cigarro que se fuma. Sí, pero ahora ya tiene como 7 cánceres, porque ya tiene 60 años fumando. Uh-huh. En todo caso, con una sartén con huevos y tocino vence a 7 matones el buen Punisher en una toalla muy sexy, pero no se le cae la toalla. No hable más fuerte, que traigo una toalla. Exactamente. deberían haber tirado así como, no sé, esa película de... Ay, se me olvidó el nombre del actor, el que está en El Señor de los Anillos, que se crió en Argentina. Viggo Mortensen. Uh-huh. Que tiene una pelea en una película que hace de un mafioso ruso, pero completamente desnudo. Mm. Mm. No, en serio, la escena es brutal, o sea, no tiene nada de sexy. Pero que llega un punto en el que, o sea, si te vas a estar entrando a putazos, obviamente se te va a caer la talla, es lo que quiero decir. En fin. Uh-huh. Sí. Sí, pues aquí el punto es que los matones supuestamente solo iban a asustar al Punisher, o sea, malamente. Bueno, eso es lo que les pidió el Tombs, ¿no? Vayan a asustarlo. Uh-huh. Sí, eso es. Y pues no quedó asustado. Y aquí ves la mente estratégica de Lápida, porque a sabiendas de que iba a vencer fácilmente a que Punisher iba a vencer fácilmente a estos matones, organiza básicamente una trampa para él. Sí, es básicamente una distracción, porque él mientras va, sigue buscando la cinta donde tiene toda la información sobre él. Y tranquilamente va al departamento de los Parkers. Mientras el Punisher ataca un castillo lleno de soldados como si fuera una película de acción de los 70, de los 80s. Sí, pero le va como le debería ir a cualquier persona que va y ataca, no sé, una cosa que tiene como 70 guardias, que es que lo capturan. Sí, al final pues es doblegado porque... Bueno, sí está ganando, pero entonces el arreglador llega con ganando entre comillas, ¿no? Porque está todo madreado, sí. Le rasgaron el uniforme. Pero entonces conseguimos al mutante que no sé por qué le pusieron ese uniforme. Sí, el arreglador no es muy bueno con los nombres, pero es el persuadizador. Sí, este llama el arreglador, ¿cómo se va a llamar persuadizador? Así se llama. Así les yo sé, yo sé. Persuadizar. Yo soy bueno arreglando cosas, pero los nombres no es lo mío. Exacto, pero no solo eso, sino que le pusieron como una hornilla de cocina eléctrica, de estufa eléctrica en el pecho a este güey. ¿No es el símbolo del hipnotismo como tal? ¿Sabías que no? Cuando te hipnotizan, ¿no es así? Mira este punto y te quedas hipnotizado. No, o sea, está muy estúpido. Con una máscara de esa sadomasoquista, ¿para qué? Pues no sé. Es como si la identidad de él fuera muy secreta, ¿no? No sé. En fin, amigo. Bueno, en eso que Peter llega con Robbie, oye, es que la cinta y que, no, quémala, pero es que... Le dicen a una entidad, señor, su esposa está en urgencias. Como Mary Jane y sale corriendo. Exactamente. Entonces, como vimos a Mary Jane que la tenía tomada del cabello literalmente el buen Thompson, uh-huh. Pues suponemos que puede haberle acomodado la espalda como se le acomodó a al buen Robbie. Y luego está esta portada donde sí ves a Thompson en una viga. Uh-huh. Sí, mirando al fondo de aquí de la ciudad y a punto de lanzar al precipicio nada más y nada menos que Spider-Man, ¿no? Afortunadamente no está por ella en urgencias Mary Jane, sencillamente está esperando a alguien, no me acuerdo muy bien cómo era el pedo, pero el cuento es que ella no es la que sufre la... No, sí está en urgencias por ella, pero simplemente le maltrató la muñeca. Ah, ok. O sea, no nada de mucha gravedad, simplemente pues va saliendo y ahí está esperando a Peter. Sí, le fracturó la muñeca con la mano porque la tiene vendada, pareciera que le hace la muñeca. Porque, sí, debe ser un esguince nada más. Uh-huh. Bueno, no sé, siendo Tombstone, quién sabe. Uh-huh. Y pues ahí Peter, bueno, Tombstone le llama a Peter al hospital, o sea, todo lo tiene fríamente calculado. Y le dice, si tienes que verme en tal lado y llevo la grabación, si no quieres que eso le pase a todos tus seres queridos. Exactamente. Y un punto que no mencionamos, que en uno de los números le dicen a Robbie que sí va a poder caminar, que no fue tan grave como pensó la lesión. Ah, sí, como que no le habían podido hacer la tomografía porque estaba muy inflamado, básicamente. Uh-huh. Pero luego sí pudieron ver que no rompió nada, que no conectara ahí. Uh-huh. Entonces es la rabia contra Tombstone lo que lo hace caminar porque ve el fantasma de Tombstone y contra él es que se abalanza. Y luego tenemos, ¿qué será? Página sí, y sí. Media. Uh-huh. Página y media de... No, sé qué es, pero... Sí. Padre y media de el clon de Gwen Stacy, que está viviendo en Michigan. Y que van y la atrapan unos, La buscan. La buscan, ¿no? Bueno, sí, exacto, no la atrapan, la buscan estos achichincles genéricos. Porque no dicen de quién son, ¿no? Ah, no, sí, perdón. Del ay, ¿cómo se dice en español? Ajá, no me acuerdo, pero del High Evolutionary, el malo de Guardians of the Galaxy 3. Sí. El alto evolucionario. El alto evolucionario, ese era el... Que, o sea, debería ser el gran evolucionario, ¿no? Mala traducción. Pero bueno. Sí. El que está alto, el señor. Ah, en todo caso, no sabemos por qué, pero termina escapando en terror Gwen Stacy en 2.0. ¿Cómo le dicen a Gwen Stacy, el clon de Gwen Stacy? ¿Tiene otro nombre o...? Clon de Gwen Stacy. Okay, qué mal. Termino yendo por las alcantarillas. ¿Querías un nombre ingenioso como Clon Stacy o algo así? No, quería un nombre ingenioso como el de Peter Parker, que tiene otro nombre. Que Ben Reilly, exacto. Pero no sé. Ya lo descubriremos a ver qué nombre se puso. Exacto. Perdón, tremendo spoiler, por cierto. Y termina huyendo por las alcantarillas nuestro querido clon. Y de hecho, entre esto y lo que ha estado pasando con el persuasador con Punisher, es como que la base con la que... algo similar a lo que hicieron con Thompson en los números anteriores. Esto es muy de Jerry Conway, de que va de a poquito revelándote la siguiente historia y preparando su siguiente arco. Uh-huh. Te mantiene como que ahí pendiente del cómic, lo hace interesante, y teníamos rato que no lo veíamos de una forma tan obvia. Obvia, pero al mismo tiempo bien hecha. Sí, básicamente ahí pues Spider-Man está esperando a Lápida. ¿Quién está esperando a Spider-Man? Porque dice, ya los investigué, ya sabe que Peter Parker toma fotos, deben ser amigos, sí, eso. No es como que fueran la misma persona, ¿no? ¿Cómo? Entonces, básicamente lo esperó y lo tomó por sorpresa y lo empezó a golpear con todo lo que tenía ahí en la mano. Básicamente con una tubería. Pero llega un punto en el que el mismo Spider-Man se da cuenta de, o sea, no mames. Sí, serás muy misterioso y muy tenebroso, pero yo soy Spider-Man, tengo superpoderes y tú eres un pinche vato normal y corriente. Uh-huh. Y lo vence de forma relativamente fácil, porque de hecho la única ventaja que tenía Thompson sobre él era la sorpresa en el momento que termina, puede despacharlo sin mucha complicación Spider-Man. Sí, porque lo menciona que es más fuerte de lo normal y sí estaba temeroso sobre lo que creía que era, pero ya conforme le fueron dando golpes, pues se dio cuenta que no era algo con lo que no pudiera manejar. Básicamente es que Spider-Man leyó los cómics anteriores y andaba asustado por la manera tan buena que lo presentaron. Dos cosas que pasan aparte durante esto. El arreglador con el persuadizador persuaden a Punisher para que trabaje para ellos. Al castigador. Al castigador. Le lavan el cerebro para que trabaje con ellos. Sí, y le cuesta mucho romperle la voluntad a Punisher y le duele la cabecita, pero después sí logra. Y Robbie Robertson pues se arma de valor y aunque sabe que su familia está en peligro, pues ya no puede vivir con miedo. Y le habla a Jonah Jameson y a Kate Blanchett. Me fue el nombre de la otra editora. Y les cuenta la historia para que, sí, está esa grabación, pero no, voy a confesar otra vez. Y voy a renunciar al Clarín. Y el Jonah, no, tú cobras barato, sería más caro conseguir a alguien más. No, no. Exactamente. Te espero a las 9. Exactamente. Estoy en el hospital todavía. Sí, pero a las 9 te veo en la oficina. Exacto. No me importa mucho que esté enfermo. En todo caso, interesante viendo ahorita la historia. Nada, me gustó mucho cómo terminó. Se me hizo que el penúltimo número fue el mejorcito. Pero... Y eso que está clasificada como una de las más importantes, yo honestamente disfruté un poquito más, quizá porque me gusta más cómo escribe Peter David, lo del culto del amor que vamos a comentar ahorita. Pero sí, no sé tú cómo sentiste la... Adelante. Lo de Thompson me gustó. Siento que todo eso de Punisher se mete en medio, o sea, tiene su razón de ser. O sea, todo era un plan del arreglador para que Tombstone sacara la luz a Punisher. Uh-huh. Porque Punisher lo estaba buscando a Tombstone. Uh-huh. O sea, todo era un plan, pero se me hace mucho, muy rebuscado todo el asunto. Y bueno, al final como que no termina de cuajar. Si fuera la historia solo de Tombstone, con Rob y Spider-Man y todo el asunto de la cinta, sin todo lo demás, hubiera funcionado muy, muy bien. Sí, de tres numeritos nada más. Pero entiendo que quieren hacer una historia continua y que al final tienen que tener enganchado al lector para la siguiente arco. Es así como funciona. Creo que estamos mal acostumbrados de la cacería de Kraven de que pueden ser cosas como one shot y no. En este caso, sí están embebidos en, uh-huh, en la historia en general. Pero de todas maneras sigue funcionando. O sea, desde el momento en que vimos justamente Kraven's Last Hunt, cada vez más vemos estas mini arcos que pueden luego publicarse por sí solos. Uh-huh. Entonces, digamos que también funciona en ese aspecto. Entonces, cada una de las series se ha ido encargando como que de su mini historia. En web, que se quedó el señor Peter David, tenemos lo mismo donde ataca a vos y utiliza el trauma por el que estaba pasando Betty Leeds tras la muerte de Ned, para hablar un poquito acerca de los cultos y sus influencias. Uh-huh. No es perfecta la historia. Tiene algunos huequitos medio ridículos, pero funciona sobre todo para hablarnos del resto de los personajes, que es algo que Peter David siempre ha hecho muy bien. Y es fundamentalmente cómo atrapan en un culto a Betty y por un momento convencen al mismísimo Peter de que el culto es bueno, el culto del amor. Eso en líneas muy generales, va del, también son cuatro numeritos. Aquí sí no sentí que ningún número sobrara. Y me gusta mucho volver a ver al Flash Thompson aguerrido y que toma cartas en el asunto, como lo vimos en el momento que fue a rescatar a Chan Chan del. Bueno, mira, ahora que lo veo. Del otro culto. Ya le toca rescatar un montón de novias de culto. Debería haber llamado a este vato al. El que está disfrazado de rinoceronte, se me olvidó el nombre. ¿Rino? No, el que es bueno. De jabalí, es de jabalí, perdón. Ah, de jabalí. Ah, es mismo rinoceronte chiquito, pero cochino. Uh-huh. Al que está disfrazado de jabalí, que lo acompañó en esa del hermano Sol, hermana Luna. Uh-huh. Pues sí, y este culto es como más aterrizado, porque el del hermano Sol, hermano Luna, al menos se había una explicación uh-huh, alienígena a los poderes que tenía el hermano Sol. Sí, creo que esto Peter Raven lo maneja porque en esa época, finales de los 70s, 80s, creció mucho esto de los cultos en Estados Unidos. Mm. Se daba muchísimo a tal grado de, no sé si recordarán, en los 90s, en Dallas, no me acuerdo que en parte de Dallas, en un rancho que hubo un suicidio masivo de unos monos que estaban en un culto y que supuestamente se iba a acabar el mundo, y el líder los convenció de que vamos a tomarnos esta coca con Mentos y a ver qué pasa, para irnos al espacio. Pero el mismo líder también se mató, porque hay muchos líderes que no se creen en su propia... No, hay todos, o sea... Eso no lo hace mejor, pero... Sí, ese era un líder más loquito. Aquí, pues, recordemos el trauma en el que está Betty Leeds, porque se le acaba de morir el esposo que lo dejó y que resultó ser el Hobgoblin. Uh-huh. Entonces la mona quedó medio tocadita porque creía que todavía estaba vivo. Y no la habíamos visto desde entonces. Tenía momentos que creía que estaba vivo, pero sigue su relación con Flash. Entonces se ve que Betty está bien trastornadita. El maltrato de Ned, el trauma que tiene con su hermano, que por cierto, no olvidemos que estaba involucrado Spider-Man en eso. Uh-huh. Salta de hombre en hombre porque no puede estar sola, que crónicamente metida en relaciones de dependencia. Y no han resuelto eso del todo. Sencillamente que en un momento Flash va y la busca a la salida del Daily Bugle, se la consigue hablando con un tipo allí medio extraño. Ella le dice que es amistoso, que no se preocupe, pero luego Alex Abiu nos deja saber de la manera más obvia que no es nada amistoso el tipo. No, es malo ese tipo. Sí, se tira un panel ahí con la mirada más pervertida del mundo. Y no sé por qué razón, creo que precisamente porque estaba pasando por ahí, Spider-Man uh-huh. dice, voy a ver qué es de la vida de Betty, que andaba medio loca, pero me voy a sí. desdisfrazar. Sí, pasó por la casa y va a buscarla porque ve una sombra en el departamento, y uh-huh. es una arrendadora que anda vendiendo el departamento, y dice, sí, mire, todo esto, así como está, lo está vendiendo la anterior inquilina. Incluyendo esa lámpara fea y barata, que es la lámpara fea y barata que Peter les regaló cuando se casaron a Betty y a Ned. Uh-huh. Entonces está lleno de momentitos así de chistecitos sobre los personajes, que si los has estado siguiendo como nosotros, pues se hace hasta enternecedor. Tenemos inclusive la oportunidad de conocer un poquito más a la editora Kate, se me olvidó el apellido. Kate Blanchett, no se parece un carajo, pero bueno, la señora esta que reemplazó a Robbie en el periódico cuando Robbie lo convirtieron en editor, etcétera, que tenía una relación bastante conflictuada con Peter, pero nos cuenta que tiene una hermana que fue atrapada por este bendito culto del amor, que es el que sospechan Peter y Flash que se llevó a Betty porque se desapareció sin dejar mucha evidencia y vendiendo todo. Sí, tenía como tres días que no iba al trabajo, por cierto. Ajá. Y este panel donde Peter le da información a la editora, y empiezas, lo ven y de repente ves ahí el clarín, como la gente está trabajando y hablando y todo. Pues es un periódico muy activo. Y tienes a Benurich en el centro y de repente solo escuchas en un panel, bueno, se ves así grandote como grita, ¡Urish! Sí, se ve que a todos los noquea y hace que se callen. Entonces obviamente fue un grito bien espectacular. Eso habla muchísimo tanto de Burris como de ella, como de la oficina, uh-huh. la relación con sus empleados. Flash sigue al reclutador y obviamente era una trampa que le tendían. Hay uno de los que está esperándolo, que aparentemente es miembro del culto, que está bien bien loquito. Uh-huh. También tiene una cara de loquito, que sabio que no es muy obvio en ese aspecto. Uh-huh. Para que identifiques que es el que va a tener pedos al final, ¿no? El del ojo grande, el Popeye, el Popeye. Exactamente, se le sale un ojito así todo de desquiciado. Entonces termina persiguiendo a los Spider-Man a una mansión en las afueras de New Jersey. Consigue a Betty una granjita mansión de los Hombres X. De hecho, al lado debe vivir Xavier también en su culto. Uh-huh. Uh-huh. Y a Betty la ve, le cortaron el pelo y anda uniformada con unas pijamas como la propia loca. Pero ella está convencida de que quiere quedarse allí hasta el punto de que ve un ataque con Spider-Man. Uh-huh. Además de que no tiene la mejor relación con él. Eso también lo explica. Sí. Quizá aquí lo que me sorprendió o me gustó es primero, por supuesto que Betty se enmascara a Peter. Eso lo hace muy interesante, la manera en que tiene que escabullirse para que no lo descubran. Pero también que hacen como este paralelo entre cómo los jefes de culto se aprovechan de las necesidades de las personas uh-huh. y son profesionales de mostrar una realidad que no existe, más que es suficiente para engatusar y convencer a la gente, ¿no? Uh-huh. Para ello utilizan la imagen de este reverendo que se ha encargado de desprogramar a las personas, básicamente de quitarles la hipnosis a la que este tipo los enfrenta. Entonces no nos hablan de que tengan superpoderes de hipnosis ni nada, sino que sencillamente es un charlatán, pero sí pareciera que hay cierto halo de capacidades sobrehumanas uh-huh. que tiene este tipo. Porque en un momento a un Peter disfrazado que trata de acercarse a Betty, porque básicamente ya está metido ahí y no tiene cómo salir, ya saben que él está ahí, uh-huh. También lo convence de que el tipo aparentemente puede obrar milagros como uh-huh. con una mano hacer una cirugía sin dejar cicatrices. Sí, es que mientras Peter está ahí investigando todo disfrazado, pues ve a Betty, la ve muy tranquila, muy feliz, como nunca había visto, porque se le acaba de morir el esposo y todo eso. Uh-huh. Y en lo que estamos viendo todo eso, Flash y Ben Uri llegan con un reverendo que se dedica a desprogramar gente y les platica todo el modus operandi de este tipo, ¿verdad? Que sí, mira, generalmente, pues ellos dicen que curan y te van a enseñar el milagro. Generalmente es con un tipo muy, muy gordo. Y hacen esto, hacen lo otro, y guardan vísceras de pollo en bolsas. Y eso es algo que sí es cierto, y pasaba muchas veces en televisión. Había gente que lo hacía en televisión, y lo podías ver. De hecho, debe haber videos en YouTube donde los encuentra estos sanadores misteriosos. Y mucha gente les creía, y te dice, es que aunque hasta la persona más escéptica la pueden engañar, porque como ya tienen su trabajo tan bien logrado, no es algo que puedas, ¿cómo dice? No es algo que puedas decir, ah, ¿y dónde está el truco? Porque no se nota. Como es tan sucio el asunto, entre la sangre y las vísceras, y todo el asunto, o sea, ¿lo crees? ¿Crees posible que eso está pasando? No, y que hay mucha gente que está buscando creer también, el querer, bueno, que es el tema de las religiones y de cómo pueden llegar a aprovecharse de las personas. En todo caso, tenemos esta portada número 42, por cierto, que no tiene nada que ver con la historia principal, pero es esta subtrama de Mary Jane, que una amiga la convence de posar en ropa interior. Lencería, ni siquiera desnuda, en lencería, porque le iban a pagar pues una muy buena cantidad de dinero, unos $5,000 de los 80, que sí es bastante. Una portada, por cierto, es de Alex Abiu, pero entintado por nada más y nada menos que no sé si es John Romita Senior o Junior, no lo dicen, pero probablemente sea John Romita Senior, que está muy muy linda la portada. Toda esa dicotomía de Mary Jane de si quería o no quería hacer las fotos en ropa interior y que utiliza a Peter medio de excusa, está de verdad hiper machista. Sobre todo si el trabajo de tu esposa es justamente ser supermodelo y ella quiere tomarse esas fotos. No, pero ¿dónde está? Pero, de Peter David. ¿Qué Peter David? O sea, no. ¿De cuál Peter habla? Peter nunca se entera de las fotos. Peter Parker no se entera, pero ella lo usa de excusa de que yo no quiero tomar esto porque avergonzaría a Peter. Sí, por eso te digo, eso es como el punto machista de Peter David como escritor, porque lo maneja como algo, o sea, Mary Jane se trabaja de modelo. Generalmente es de ropa. Y generalmente las fotos, la hemos visto tomarse fotos en bikini. No sabemos qué tipo de lencería le propone esta mujer, porque... Bueno, cuando las ve la tía May, si le dice, ¡ay, que se te ve toda la...! Sí, o sea, no sabemos a qué tipo de lencería es esa. Parece que es lencería muy explícita. Y está la dicotomía de Mary Jane, de que quiere... Es un tipo de trabajo demasiado... pues personal, a final de cuentas. Sí, pero está muy bien remunerado, entonces ella misma tiene esa duda, pero yo siento que utiliza la supuesta vergüenza que sentiría Peter de excusa porque ella no quiere hacerlo. Hubiese sido más interesante si pues ella misma se hubiese enfrentado a esa realidad, hubiese dicho pues que yo no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer. Pero que inclusive coloquen a tía May como por acá, ay mira, si avergüenzas a Peter, yo te voy a... Que después se lo toman de broma. Pero si hay un tinte de que tú representas a tu marido, ¿no? Es un tema machistoya. Sí, es algo así, porque la Mary Jane, o sea, no es algo, es algo que no ha hecho. Y es algo que ella en su modus operandi, pues ya sabe qué tipo de fama han de tener ese tipo de modelos o por qué las buscan. Pero sí. Pues sí, es algo así como, si no lo quieres hacer, no lo haga. Aquí algo, un punto interesante del líder, del maestro, es que es una, parece que es Pat Morita de joven. El maestro, sí. Pero más oscuro, no lo quisieron poner amarillo. No llegaron a ese punto de semirracismo allí. Aquí me sorprendió, por cierto, que Peter va a buscar este consejo de un doctor Druid. El doctor Druid, sí. Que yo no lo conozco, imagino que es del Doctor Strange. Es porque está muerto para entonces. Bueno, actualmente está morido desde hace años, creo que desde los 90, sí. Es como la versión barata del Doctor Strange, estuvo en los Avengers. Y yo creo que de la época estaba medio, lo querían hacer notar. Sí, porque básicamente es el que le dice a Peter de que Si quieres, yo voy y compruebo, pero es fácil de... Le explica el truco que no le ha explicado el reverendo porque no lo conoce. Eso está muy pendejo. Pero bueno, es una manera como de darle la vuelta para que al momento en que, pues sí, se harta Flash, consigue la dirección de esta gente que Peter no se la había querido ver porque se tomó el Kool-Aid, y van y pues sí secuestran a Betty, ¿no? Contra su voluntad. Sí, el reverendo le dice, oye, pues yo conozco unas gentes, pero si quieres tomar este camino, pues no hay marcha atrás. Dice, no, sí, Simón. Que ese reverendo, ¿verdad que está bien? Sí, está bastante bien conectado con ciertas gentes. No, y que pareciera que él quiere hacer su propio culto, pues es un reverendo. Al hermano Amor, pues sí, al final... Que sea el bueno de la religión buena, eso también está, o sea, uh-huh. Por favor. Ah, sí. Y pues le consigue a los magníficos, al Flash Thompson, que básicamente es una van también con un montón de gente donde se meten ahí, golpean a medio mundo y se llevan a Betty. Entre ellos golpean a Betty, Y el mismo Flash pregunta, ¿pero qué le hicieron? No, Durmió. Tenía sueño. En todo caso, las páginas donde Alex Abiu gráficamente nos muestra cómo deprograman, porque así lo llaman, desprograman a Betty, están muy, muy interesantes y bonitas. Es justamente entre Flash Thompson, el reverendo y Peter, que a punta de preguntas como que rompen ese, no sé, ese control hipnótico que tenían sobre ella. No del todo, porque sencillamente la convence de que son amigos y que quieren ayudarla, y eso hace que dude acerca de las intenciones del hermano de Amor. Pero de nuevo, siento que en vez de meterle en vez de haber metido la historia de Mary Jane ahí con su pedo machistoide de no querer posar para Playboy, pudieron haber explicado, no sé, algo acerca de posibles superpoderes de este tipo que lo hubiese hecho más convincente. Pero ahora que lo dices y que lo veo por todos lados, esta es una repetición del hermano sobre hermana Luna. Sí, no, básicamente eso, pero sin superpoderes. O sea, Peter David aterriza la creciente ola de cultos que están en Estados Unidos. Te explica cómo funcionan, simplemente los cultos te dicen lo que necesitas oír, te medio hipnotizan y te hacen sentir que estás bien tranquilo mientras... te quitan todo lo que tienes en tus cuentas. Porque dice que Betty puso todo su dinero y todo lo que tenía a nombre del maestro. O sea, nada tonto, porque es que necesitamos comer, hermana. ¿Y dónde va a salir ese dinero? No tengo, yo no trabajo. Ah, pues yo tengo propiedad. Oh, no, pero no podría hacer todo. Sí, sí, tómelo, maestro. Es mi regalo hacia usted. Ah, gracias, hermana. Sí, básicamente eso, que toda la gente que está allí la tiene secuestrada, entre comillas, porque están por su propia voluntad, pero obviamente hay un efecto allí, y no se lo toma en serio la policía. Entre ellos se consigue, quizá lo más triste es a Kate consiguiéndose a su hermana, que tiene tanto tiempo metida en el culto que ya ni la recuerda. Pues ahí tengo mi duda, porque sí está dibujada igual que la hermana que nos presentaron, pero se siente como que no es, o sea... Es que creo que ese es el misterio, ya no lo es. Sí. Le lavaron el cerebro de tal manera que se convirtió en otra persona. Esa es la tragedia, ¿no? Sí, es. Pero te queda la duda de si sí, o no es. Pudiera no ser. Sí, porque ella dice, no es mi hermana. Oh, perdón, sí, no todos tienen un final feliz. Exactamente. Entonces, termina ahí medio agridulce la cosa. Está bonita la historia, fue muy entretenida. De hecho, la leí bastante rápido, que no había empezado a leerla, la leí anoche, y fluye muy, muy bien. En eso, el trabajo de Alex Abiu hace maravillas, pero Peter David también sabe hilar muy bien las historias y usa muy bien a los personajes, y además que le pone elementos de humor, de levedad y de relaciones que revelan sobre ellos y que al mismo tiempo te hacen conectar con los personajes. Entonces está bien bonito. Sí. En general estuvo bien. Sí, y las pláticas que... Fíjate la cómo han sido las pláticas de pareja en Peter y Mary Jane en los dos arcos. En el primero con Thompson, Peter le pone la grabación a Mary Jane y le pide su consejo. Y ella trata de lavarse las manos, ¿no? Porque no, Peter, es que yo no quiero ese tipo de problemas porque Pues lo que ella enfrentaba, y aparte siendo la esposa de Spider-Man, como que te dejo esa decisión para ti y sé que vas a tomar lo correcto, vas a hacer lo correcto. Y acá tenemos una situación similar, pero no se da la conversación a fondo, o sea, porque Mary Jane quiere el consejo de Peter sobre esta nueva oportunidad de trabajo, pero Peter dice, no, estoy ocupado. Sí, pero le dice algo muy rápidamente, le dice algo que es lo único que le podría haber dicho también lentamente, que creo que es el cuando ella la usa el de excusa, ¿no? Uh-huh. Tanto lo usa de excusa que cuando él no le pela mucho a su queja boba, porque al final es que ella no lo quiere hacer, uh-huh. Lo hace como por vengarse de él. Pero sí, al final le dice, es tu trabajo, yo confío en tu juicio. Si tu uh-huh. juicio es tomarte las fotos con unos calzones que se te vea la panochita, pues dale. Porque eso es lo que le dice la tía May. Ah, pero Mary Jane, se te ve la cosita. Uh-huh. De hecho, la tía May pensó que la foto se la había tomado Peter para sí. ellos, pues. Deja para Peter chaquetearse ahí cuando no. Y todavía así de que vieja metiche, ¿para qué anda viendo cosas que no? Sí, pero sí, bueno. Pero también dejó las fotos ahí en un sobre, pero sí, una vieja bien salida. Pues en la ciudad tía media. Siempre ha sido echar la pendeja. Sí. Como decimos en Venezuela, tira la piedra, esconde la mano, echa la pendeja. Ajá. Pero bueno, sí, sí me gustó esta historia. Peter David es muy buena escribiendo, ya lo hemos mencionado. Ajá. Uh-huh. Cómo maneja todos los personajes, o sea, ninguno se siente desperdiciado. Y algo que es muy importante, que hemos mencionado y que he mencionado muchísimo desde los inicios de este programa, a veces Spider-Man está ahí porque tiene que estar, pero no es lo importante en la historia. Mm-hmm. Aquí lo importante en la historia no es Spider-Man, es todo lo que pasa alrededor de Beth y del culto. Y eso lo hace Peter David muy, muy bien. O sea, cómo le da su carácter a cada personaje, su propia historia, o sea, la historia de la mini historia de Kate, o sea, con su hermana, uh-huh. está ahí a pesar de que es poquitos. Y ahora, si lo piensas realmente, la presencia de Spider-Man no importa, es más bien Peter. Ajá. Y de hecho, llega un punto en el que tiene que ponerse el traje para supuestamente sacar a Flash porque el piromaníaco este por supuesto incendia la mansión X del culto del amor. Sí. Pero él mismo lo dice, bueno, me puse este traje, pero mientras me puse el traje no haberlos matado. ¿Para qué sí. hiciste eso, güey? Sí, o sea, y aparte el maestro en algún punto pues encuentra la máscara de Spider-Man. Sí. Sabe quién es Spider-Man, pero no sabe el nombre, pero sabe que es esta persona, ¿no? Sí, sabe que es esa persona. Aquí, pues, convenientemente iba a dejar morir al piromaníaco porque le había disparado por error al dispararle a Spider-Man y lo iba a dejar morir, pero el mono ese dice, no, maestro, no me deje. Y todo el rancho se les cae encima y ambos se mueren y pues ya, otra persona menos que conoce la identidad de Spider-Man. Pues sí, se muere sin intervención, pero bueno, sí. Por su propio egoísmo. Sí, pero porque tipo era muy loquito como para poder controlarlo. Así. Pero sí, ambos arquitos, tanto en espectacular como aquí en web, la historia es mucho sobre los personajes secundarios y uh-huh. Spider-Man está ahí porque pues da su nombre en el título. Si no, no bueno, pero eso. Digamos que en la historia de la pía tiene un poquito más de lógica que este. Uh-huh. Pero aquí sí, literal, puede haber funcionado sin él por completo. Sí. Muy bien, amigos, entonces les comentamos con qué vamos en el programa que viene, que sería 54. Seguimos en el 88 desde enero hasta noviembre, pero ahora con Amazing, donde bueno, vamos a movernos desde el 304 hasta el 309, varios numerillos allí, unos seis números, y el anual 22, el anual del 88, va justamente de esto que vimos en web, de la guerra evolucionaria. Uh-huh. Bueno, al menos ese es supuestamente el título. Imagino que debe ser un evento porque solamente sí. hay un número al tanto que tendrá que ver con esto de por qué están secuestrando al clon de Gwen Stacy. Pero fundamentalmente la historia va del secuestro de Mary Jane en líneas generales. Entonces vamos a tocar, digamos, ambas cosas. fundamental. Sí, eso de la guerra del alto evolucionario es un mini arquito que se da con los New Mutants, Cuatro Fantásticos y no me acuerdo quién más. De hecho, en web, y aquí donde el trabajo editorial está bastante interesante en los 80, uh-huh. Donde inclusive te la promueven. Si mal no recuerdo, había una publicidad que le dijeron, mira, lectores aquí de Spider-Man que están leyendo web, bueno, no aparecen estos números, pero sí vayan a buscar uh-huh. Tal número de Fantastic Four, tal número de uh-huh. etcétera, etcétera. Sí. Que tengo ganitas porque estoy casi seguro o de recordar de qué va esto en Fantastic Four, porque esta es la época de, entre que se sale John Byrne y entra este nuevo escritor que inclusive no quiso firmar los números con su nombre, se me olvidó el nombre. Le voy a averiguar eso, que tenemos a la She-Thing, ¿no? Que les comenté hace, uh-huh. hace poco, y que el jefe ahorita de los Fantastic Four es justamente nuestra buena y querida Ben Green, la Mole, pero aún más aún más mole que nunca. Uh-huh. Es una época, no voy a decir que es genial, pero bonita, de los de los fantásticos. Sí. Y bueno, nada, prepárense entonces para el próximo número. Gracias por acompañarnos, amigos. No sé si tengas una última comentario, estimado, aparte de lo que ya hemos dicho acerca de este par de arquitos. Sí, no, creo que ya dijimos bastante. Solo recuerden escucharnos, compartirlo con sus amigos y enemigos y dejarnos sus comentarios. Por favor, si hay algo que nos hayamos saltado, si han estado acompañándonos leyendo, si nada más es para lavar los platos, pues todo eso nos ayuda. Un comentarito uh-huh. por allí. Ahora son comentarios, no hay necesidad de dejar preguntas en Spotify. Uh-huh. Y aquí vamos a seguir, amigos, hasta que lleguemos a los 90. Y un poquito más allá. Vamos a ver, porque siento que tenemos que cortarle a los 90. Estaba viendo y no mames, para salir el 91, que va a ser con el 2027. Pero ahí vemos. Sí, en los 90 se vuelve muy, muy caótico. No, son demasiadas, sí. Pero vamos a ver. Probablemente si funciona, pues seguimos igual. Esto uh-huh. es porque nos encanta leer. Entonces, sí. Es una buena excusa. Uh-huh. Cuídense mucho, amigos. Un abrazote. Bye. Bye.